Yo me traigo mi agua porque si no el catarro de Tere lo vamos a compartir todos los intervinientes aquí. Muchísimas gracias a los organizadores por hacer posible este acto y a todos vosotros y vosotras, pero creo que va a ser uno de los últimos que hagamos en un sitio cerrado. Ya estoy harto de que la gente tenga que estar en dos, o hoy me decían que en tres salas, y que vayamos a tener que ir pasando por cada una. No es que represente un problema repetir el meeting o contar otra cosa, sino porque estos actos tienen que servir para vernos. Es decir, estamos aquí y parece que lo importante es que intervengan las personas de la mesa o que intervenga yo. Y es que eso es lo de menos. Si a mí me tenéis muy visto, me veis en la televisión y podéis ver un montón de vídeos en internet, lo importante es que os veáis vosotros. Y a mí me jode enormemente que no os podáis ver todos juntos, que la gente se tenga que repartir en tres salas diferentes. A partir de ahora tendremos que hacer los actos fuera. Y no solamente para que os veáis vosotros mismos, sino para que nos vean los malos. Esa sensación, ¿no? A veces cuando hay unas elecciones en las que siempre hay un guión, siempre van a ganar los mismos, o las gana el PSOE o las gana el PP. Siempre es igual, y en las campañas electorales vemos los mítines y da como esa rabia, ¿no? De, joder, juntan gente, ¿eh? Y son los que más gente juntan. Y yo digo, ¿por qué tiene que seguir siendo así? Yo quiero hacer mítines en los que haya más gente que en los que organice el Partido Socialista y en los que organice el Partido Popular. Y que incluso gente que ha votado al Partido Socialista y al Partido Popular vaya y diga, es que esta gente es decente. Este tipo que habéis escuchado hablar ahora, que es muy rojo, pero sin embargo, cuando canta, cuando se mueve, consigue mover cosas. A mí se me han acercado policías, militares y guardias civiles y me han dicho, estoy de acuerdo con lo que dices, pero al fin y al cabo yo hablo de política, no hablo de penes, de coños y de esas cosas que forman parte del inconsciente freudiano que todos tenemos dentro y que forma parte del rap. Y a Nega eso le ha ocurrido, que se le acerque un tipo después de un concierto y diga, mira, fíjate que nos dais caña en vuestras letras, pero me encantan. Y eso es porque hay autenticidad en sus palabras. Y cuando hay autenticidad, lo importante no es solamente lo que estás diciendo, sino cómo lo dices. A mí me cuentan que en los debates muchas veces dices, es que no solamente has ganado porque argumentes mejor o porque tengas razón, es que es otra manera de estar. Y estamos acostumbrados a que esto de la política sea el terreno de la gentuza o el terreno de los mediocres o el terreno de los cobardes. Y de la misma manera que digo que los mítines, que los actos tienen que ser una manera de vernos todos juntos y ver la fuerza que tenemos, eso es como en la primavera valenciana, ¿no? Es decir, la gente está muy cabreada, pero a veces hay que salir a la calle para contarte, para decir, hostias. O sea, estoy viendo a mi vecino con el que me encuentro cuando voy a comprar el pan, pero estamos aquí y somos muchos. Y cuando ellos ven que somos muchos, hostias, entonces reculan. Y entonces dicen que no se puede, pero resulta que sí se puede, ¿no? En Gamonal se supone que el ayuntamiento era el cortijo particular de un constructor. Hasta que los vecinos dicen, vamos a enseñar los dientes y nos van a criminalizar y nos van a decir de todo, pero aquí vamos a estar. Y cuando se acumula la fuerza y el poder político suficiente, entonces sí se puede. Y el alcalde dice, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay que dejar de construir el parking. La democracia es eso. La democracia no es dejar un papelito en una urna cada 4 o cada 5 años. La democracia es aplicar el poder cotidianamente. Lo decían los griegos, de Demos y Kratos, el poder del pueblo es un movimiento de expropiación. Si el poder lo tiene una minoría, pues hay que quitárselo y repartirlo entre la gente. Y eso no se hace delegando en nadie. Yo sería un farsante si viniera aquí. No os preocupéis, gente. Votadme que os voy a solucionar los problemas. Tiene que ver con vosotros. Lo importante del meeting sois vosotros. Si Podemos no se convierte en un instrumento de empoderamiento de la gente, estaremos perdiendo el tiempo. Los mítines también tienen un problema. A mí a veces me incomodan. Se pueden utilizar algunas fórmulas para emocionar. Puedo empezar a elevar el tono subiendo, subiendo, subiendo, subiendo. Y entonces les vamos a decir. Y ellos dicen, pero nosotros contestamos. Y cuando ellos levanten la voz, nosotros les diremos. Y entonces parece que se crea una especie de emoción entre el público y todo tiene que terminar necesariamente en un aplauso. Y eso tiene mucho de farsa a veces. A mí me gusta emocionar, pero me gusta reflexionar también. Hay gente que me dice, ¿por qué no le das una hostia al Marwenda este de las narices? Pues... yo sé que si eso ocurriera, pues en esa hostia irían las ilusiones de medio país, pero no lo haré. No lo haré. Prefiero discutir con él, y discutir con él con buenas formas, incluso, si es necesario, con cordialidad y con respeto, porque lo más bonito que te pueden decir es que se te acerque alguien y te diga, mira, yo he votado al PP toda mi vida, pero después de escucharte discutir, solamente puedo decir que tienes razón. Y cuando consigues eso, dices, hostias, estamos tocando una tecla. Lo de los mítines, lo de la cuestión de emocionar, esto tiene mucho que ver con el teatro. Hay técnicas teatrales que sirven para emocionar. Aristóteles, veo caras diciendo, joder, si empieza con Aristóteles, esto no va a acabar. No va a acabar en la vida. Aristóteles en la Poética hablaba de la catarsis. La catarsis tendría una serie de implicaciones estéticas a la hora de hacer teatro. Se trata de emocionar al espectador y que el espectador de alguna forma se identifique a través de un mecanismo de empatía con el héroe que es el protagonista de la tragedia griega en este caso. De ese planteamiento de Aristóteles en la Poética deriva una de las técnicas de más éxito en la formación de actores, el método Stanislavski, que desarrollan mucho los norteamericanos en el Actor Studio, y que una de las técnicas que les dicen a los actores para que se formen es que se lo crean. Es decir, incluso un mal actor creyéndose lo que está contando puede resultar creíble, puede emocionar. Y el método ha hecho muchísimo daño, porque si un actor tiene que mostrar tristeza, pues parece que tiene que pensar en su madre muriendo después de un horrible tratamiento de cáncer. Entonces te metes tanto en eso que, coño, a la fuerza expresas tristeza y desesperación en el escenario. Pero funciona muy bien. El problema es que el efecto de eso, el efecto ese de catarsis, de cuando como vas a una película, ¿no?, y lloras en el cine y sales ahí, ¡ay, qué bien me he quedado!, después de llorar, y como que te has sentado muy bien. Y en los mítines puede ocurrir eso. O sea, yo podría buscar unas técnicas argumentativas para emocionados, podría levantar la voz y que saliréis como muy satisfechos de ¡ay, qué bien me he quedado! después de escuchar a Pablo Iglesias. Pero hay que poder pensar. Bertolt Brecht, que se dedicaba también al teatro, creó una técnica estética diferente, lo llamaba el gestus, y decía, el teatro tiene que servir para hablar de política y el actor tiene que tener formación política. ¿Y qué quiere decir tener formación política? Interpretar. Y a veces en las obras de teatro de Brecht, los actores no tienen nombres propios, tienen el nombre de una función social o tienen un numerito. 1, 2, 3, porque de lo que se trata es de que la gente comprenda las relaciones que hay entre ellos. Os voy a ejemplificar esto con una historia mía, personal, que tiene que ver con Valencia. Cuando venía en el tren, iba preparando la intervención y digo, ¡así mejor! Cuando venía en el tren, decía que venía preparando la intervención y me preguntaba, ¿qué significa para mí Valencia? Es una palabra que tengo tatuada en mi infancia. A mí me criaron tres mujeres, mi madre, mi abuela y mi tía abuela. Mi abuela murió en el verano de 2012 con 90 y muchos años, mi tía abuela en 2009 con 97, 98, y desde que yo era pequeñito, Valencia era el lugar en el que habían fusilado a su hermano. Le fusilaron en Paterna en 1939. Cuando yo escuchaba esa canción de La Polla Records de Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar, yo decía, coño, yo también, yo soy de esos, y pensaba en mi abuela y mi tía abuela. Y me contaban aquel drama, porque cuando te matan a un hermano, eso no se olvida, eso queda tatuado hasta el punto de que se lo cuentas a tu nieto, que ha nacido en el año 78, le cuentas lo que significaba el fusilamiento de tu hermano, que le fusilaron en el 39. Y me contaban los viajes. El primer viaje a Valencia tiene que ver con la evacuación de mucha gente de Madrid. Mi abuelo y mi tía abuela eran de Vallecas. Y tiene que ver después con la estancia de mi tío abuelo en la cárcel, cuando está claro que le van a fusilar a él como a tantos otros. Y mi tía abuela me contaba pues lo que era llegar hasta Valencia, nada que ver con el trenecito que hay ahora. Cómo eran las carreteras, cómo era eso que no se llamaba autostop, pero que era hacer autostop y que un camión te subiera y que te llevara. Lo que era la miseria de este país, lo que era también la solidaridad de la gente y lo que era el terror de quien mandaba aquí. Y me contaba mi tía abuela, el día que le fusilan, están pues los familiares de todos los presos fuera, con mucho miedo, con hambre, y le sacan en camiones. Y le sacan en camiones y aunque van esposados, todos van dando vivas a la República, van animándose los unos a los otros, dando vivas a la Revolución, y aunque van esposados intentan levantar el puño, y me contó que mi tío abuelo pues, hizo un gesto como para tirarle la gorra y consiguió tirarle la gorra. Y después le fusilan, y como a tantos otros. Y después mi tía abuela me contaba cuando fue a por sus cosas como un hijo de puta. Yo sé que no tengo que usar este término. Hay muchas compañeras que me han dicho que pudiendo decir hijo de la COE o hijo de ministro, no hay por qué decir nada contra las trabajadoras sexuales, pero el lenguaje es cultural, heteropatriarcal y lo tenemos tatuado en los sentimientos. Y ese cerdo le dice, Roja, te voy a cortar el pelo. Y eso forma parte de mi biografía personal y es una historia que puede conmover. Y como esas historias hay muchas, cientos, miles de historias equivalentes. El problema es que si eso no se interpreta políticamente, si no tomamos una cierta distancia, es una historia pues que puede servir para escribir un cuento, que puede servir para hacer una película, pero que en última instancia es un drama personal, ¿no? Es decir, de pobre tu abuela o pobre tu tía abuela o qué triste te tenías que quedar de pequeñito cuando te hablaban de Valencia y de Paterna y te hablaban de eso. Y eso hay que politizarlo, eso hay que entender lo que significa para entender la historia de nuestro país. Porque eso, que la guerra no fue una, lo que nos han contado en las películas, ¿no? Una desgracia natural, una cosa que pasa por las cabezas de la gente como si fuera una tormenta y que enfrentó a hermanos contra hermanos y que tenía que ver con ese carácter pasional de los españoles como en el cuadro de Goya y que es algo que al fin y al cabo pues no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? O sea que eso da igual, son cosas de los abuelos y cada uno tiene una historia diferente. Y eso no vale para interpretar nada, es mentira. Si no interpretamos eso políticamente, nos han quitado todo. Nos han quitado el orgullo de sentirnos orgullosos de nuestros abuelos, no de nuestros abuelos en términos individuales, de nuestros abuelos como pueblo. Este tío abuelo mío que fusilaron era socialista, era partidario de Indalecio Prieto, formaba parte de la motorizada, que eran los jóvenes que se ocupaban de jóvenes socialistas que se ocupaban de su seguridad personal. Era una época en la que a los socialistas no les protegían escoltas privados que cobraban un salario, sino los militantes de su organización, y una época en la que los socialistas no terminaban en consejos de administración de grandes empresas, ni viajaban en business, ni cobraban sueldos de escándalo, ni formaban parte de la casta política. Y lo que ocurrió aquí hace muchísimos años es algo que nos debería servir para sentirnos orgullosos, para sentirnos orgullosos. Porque nos lo han robado todo, nos han robado la historia, nos han contado una película de indios, según lo cual las cosas buenas que tenemos aquí tienen que ver con el rey multimillonario, el rey, sí, el de Urdangarín, el mismo, el que llegó con una mano delante y una mano detrás, el que escribía una carta al Shah de Persia pidiéndole dinero para forzar a la monarquía española, el que juró los principios fundamentales del franquismo, el que parece que le tenemos que agradecer que los militares en este país no dieran un golpe de Estado. Gracias a eso tenemos democracia y tenemos cosas nuevas. Y lo de antes era todo un caos y una cosa espantosa. Y es mentira. El país no es de ellos. El país no es de esa manera de interpretar las cosas. Hay que pensar, hay que interpretar políticamente lo que significaba aquello. lo que significó que una minoría que estaba acostumbrada a mandar, que habían mandado siempre, que eran los dueños de todo, que eran los grandes propietarios agrarios de este país, con la ayuda del fascismo italiano, con la ayuda del fascismo alemán, con la complicidad, en última instancia, del Reino Unido, que tenía miedo del pueblo español, dijeron, aquí esto de que mande la gente se va a terminar. Porque algunos estúpidos piensan que la gente que se levanta en este país para defender la democracia y para hacer la revolución, que era lo mismo que defender la democracia, lo hacían por banderas o lo hacían en nombre del materialismo dialéctico o en nombre del comunismo y del socialismo. Es mentira. Lo hacían por el futuro de sus hijos, por la dignidad, porque defender... Porque lo que hoy entiende todo el mundo como normal, que las mujeres y que los hombres tengan derechos, que no puede estar toda la propiedad en las mismas manos, que independientemente de donde uno haya nacido, tiene derecho a ir a una escuela pública, que tiene derecho a que le curen en un hospital, que tiene derecho a que sus hijos puedan ir a la universidad sin tasas que no pueden pagar, que todo el mundo tiene derecho a unas condiciones de trabajo dignas, que todo el mundo tiene derecho, en última instancia, a que se aplique eso que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es una cosa muy sencillita, muy sencillita. Pues eso es lo que dividía este país en dos bandos. Una minoría que estaba acostumbrada a mandar y una mayoría de la gente que estaba defendiendo el sentido común, que estaba defendiendo su dignidad, que estaba defendiendo el futuro de sus hijos. No es más que eso. Y cuando te roban eso, te roban la dignidad. Te roban la dignidad. Ahora parece que los patriotas son ellos, que ser patriota es tener una pulserita rojigualda, amenazar a los catalanes y a los vascos, decir que aquí solamente se habla una lengua, tener cuentas en Suiza y vivir como Dios a costa de la mayoría. Pues es mentira. Estamos orgullosos de nuestro país, de nuestro pasado, de todas las tradiciones que implican la riqueza, del orgullo de hacer algo que todos los europeos pueden hacer menos los españoles. Y es decir, que para ser demócrata hay que ser antifascista. Tan sencillo como eso. ¿Qué narices tendrá que ver este rollo con Podemos? Este rollo de entender la historia y empezar con una anécdota personal y tratar de explicarla políticamente. Pues entender quiénes son y de dónde vienen. ¿Quién es esa casta? ¿De dónde han salido? Aquí les conocéis muy bien. Si son los mismos apellidos, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes son sus abuelos? Han mandado siempre, siempre. Cuando tenían que ser franquistas y hacer el saludo romano, eran franquistas y hacían el saludo romano. Y cuando tenían que decir que el Partido Popular de Valencia es el partido con más apoyo de todas las democracias occidentales, seguían siendo exactamente los mismos, la gentuza del poder, mediocres, babosos, cobardes, acostumbrados a mandar. Acostumbrados a mandar. Y cuando uno manda es arrogante y miente y se ríe y se emborrachan. Si son los mismos rostros de siempre, siempre han tenido el poder, esa casta. Tienen mucho dinero. ¿Pero por qué tienen mucho dinero? Porque son listos, porque son buenos emprendedores, son buenos empresarios, ¿no? Es decir, tienen capacidad para inventar cosas que producen valor, que producen riqueza y desarrollo. Es mentira, son ladrones. Son ladrones, como todos los ricos de este país. ¿Cómo se hicieron las grandes fortunas en este país? Robando, robando y estando cerca del poder. Lo contaba Berlanga con amarga tristeza en La Escopeta Nacional. Son grupos de mafiosos cercanos al poder político que al final convierten al poder político en sus gestores. Es la manera en la que tienen de hacer dinero. No saben hacerlo de otra forma. Coger lo que es de todos, lo que es público, forrarse a costa de lo público y después privatizarlo regalándolo a sus amigos. Así hacen dinero. ¿Cómo es la historia del poder en la Comunidad Valenciana? Si no es más que eso. Si Zaplana se lo contó a todo el mundo, yo estoy en política para forrarme. Pero el problema de Zaplana es el mismo. El problema de Zaplana es su actitud personal. No es más que la expresión de cómo funciona el poder. La corrupción es una forma de gobierno, es lo que sirve para que unos señores que no se presentan a las elecciones a través de sobres en A o en B, de manera legal o de manera ilegal, compren para ellos invirtiendo el poder político. Son sus dueños, funciona así, funciona así. ¿Qué es lo que significa el boom inmobiliario? ¿Qué es lo que significa la economía de un país orientada hacia el ladrillo? ¿Qué es lo que significa eso, más que la corrupción gobernando? ¿Qué es lo que significó que el Partido Popular dijera vamos a liberalizar el suelo en todas partes? ¿Qué es lo que significó que el Partido Popular dijera no, no, esto de que los ayuntamientos puedan cobrar impuestos de actividades económicas, no? ¿Qué es lo que significa? Que la única manera de hacer dinero en este país era cenar con gentuza, con constructores que en última instancia se lo compraban todos. Y hay quien dice, no, es que la política es una cosa de arriba y luego está la calle. Daos una vuelta por la calle, ¿qué es Valencia? Grandes infraestructuras, ¿qué son los edificios de Calatrava? ¿Qué es el tren de alta velocidad? ¿Qué son los aeropuertos sin aviones? ¿Los trenes que solamente se pueden permitir los ricos al tiempo que quieren destruir el Cabañal o al tiempo que hay estudiantes que tienen que estudiar en barracones? La manifestación en el territorio de una forma de gobierno, de una manera de hacer política. Y lo decía el Mega, o hace política la gente o te lo hacen, o te lo hacen. Es un error entender que no, los políticos son esa gentuza que cobran un montón de pasta, que viajan en business y que no tienen nada que ver con nosotros. Claro, así nos va, así nos va. Mientras los políticos sean ese tipo de gentuza, estamos absolutamente perdidos. Por eso hay que ganarles en todos los terrenos y en el electoral también. ¿Qué es esta idiotez de que estas elecciones las tengan que ganar el PP o el PSOE? ¿Por qué? Si cuando vas por la calle y preguntas a todo el mundo, te dicen si son unos golfos, si son unos mangantes, bueno, vamos a salir a ganar. ¿Cuál es el problema? ¿Es tan difícil? Solamente cuestión de verlo. Y si después les ganamos, lo fundamental no habrá sido aplicarles ese correctivo, que no estaría nada mal, ver la carita que se les queda a alguno. Es decir, no, no, no, y a partir de ahora la democracia es una cuestión que se aplica cada día, en cada lugar, en cada territorio, empoderando a la gente, porque los importantes sois vosotros. No me tienen miedo a mí. ¿Vosotros creéis que tienen miedo a un tipo con coleta que va a la tele a discutir? Os tienen miedo a vosotros, a vosotros. La unidad, que es un debate como muy de la izquierda, ¿no? Vamos a discutir entre nosotros, que es una cosa que le encanta a la izquierda, mirarse el ombligo. Yo creo que la unidad tiene que ver con el pueblo, que es una cosa que se manifiesta en la práctica, y ese es uno de los grandes problemas de la izquierda. Vamos a discutir por un programa. Vamos a ver quién está más a la izquierda o menos a la izquierda. A ver quién es más anticapitalista. Ah, que tú en tu programa pones que hay que hacer una auditoría de la deuda. Ah, pues yo en el mío pongo que no, que nos salimos del euro sin auditoría. Ah, que tú pones que hay que nacionalizar las eléctricas. Yo digo que hay que socializar los medios de producción. Vamos a ver quién está más a la izquierda. Ah, que tú dices que te inspiras en el socialismo. Ah, yo marxismo, leninismo con guión y me pongo una camiseta que tu bandera es roja. Pues vas a ver cómo es la mía. Una cosa utilísima y que se plasma muy bien en la práctica este tipo de magníficos debates. Ayer publiqué una carta de una mujer que me escribió, cambié su nombre, cambié algunos datos, era un comentario público, pero cambié ciertas cosas, no entendí que nadie tenía por qué saber cómo se llamaba. Pongamos que esta mujer se llama Luisa, tiene 37 años y me dice, mira, yo he sido militar toda mi vida, y soy lesbiana, y tengo un hijo con mi compañera. Y te voy a contar una cosa que me pasó. Encontré mucho más compañerismo en el ejército que cuando me afilié al UGT. Yo vi al afiliado de la UGT, de mi trabajo, y era, decía textualmente, un chupapollas, que se tomaba copas con el jefe y al que teníamos que cubrir en sus horas sindicales los demás. Y yo cuando leía eso me dolía, porque yo sé que el sindicalismo es imprescindible. Y me acordaba de los sindicalistas de verdad, de Marcelino Camacho. Esos sindicalistas que iban a la cárcel. Y que sabían que los derechos no se ganan porque alguien los escriba en un papel. Marcelino decía, el derecho de huelga se gana haciendo huelga. El derecho de reunión se gana reuniéndose. El derecho de manifestación se gana manifestándose. Ojalá muchos se acordaran de esas palabras y de esa práctica, porque los sindicatos son absolutamente imprescindibles, pero esta mujer, una mujer sencilla, me contaba sus experiencias y me decía, yo no sé si soy de izquierdas, pero lo que sí sé es que no soy de derechas, porque aquí hay gente que parece que viene a decirnos que a mi hijo le falta un padre y que eso de tener dos madres es antinatural y que peras con peras y que manzanas con manzanas. Y me decía, yo no quiero vivir muy bien, quiero vivir modestamente, pero estoy en el paro y me desespera no poder ayudar a mi compañera. Yo no quiero vivir muy bien, pero quiero que mi hijo pueda ir a una escuela y que si mi compañera se pone enferma o mi hijo se pone enfermo, poderles llevar a un hospital y que les atiendan. Yo quiero eso. Y después de todo eso dice, cuando te he escuchado hablar en la televisión, me ha entrado algo y te quiero decir que lo que haga falta, que yo vivo en un pueblo pequeño, pero que lo que tú digas. Esa es la puta unidad que necesitamos. Y que le den por el saco a las etiquetas, que le den por el saco a los programas comunes, que le den por el saco a los acuerdos de despacho. Si logramos que personas como Luisa nos digan qué hay que hacer, qué hay que hacer, qué tenemos que hacer, cómo podemos organizarnos, cómo podemos salir, entonces tenemos la clave. Entonces vamos a ver el miedo en los ojos de ellos, en los ojos de los que son los dueños de todo, que es de lo que se trata. Porque no tienen miedo de que 8.000 siglas de la izquierda se sienten a discutir un programa o a discutir unas listas, les da exactamente igual, saben manejar eso perfectamente. Cuando algunos dicen, no, un 11% está muy bien, vamos avanzando poco a poco. Siempre lo digo, maldita mentalidad de perdedores. Vamos a salir a ganar, vamos a salir a jugar al partido a ganar. ¿Por qué hay que tener miedo? Decía Teresa, y tenía razón, que en las instituciones no está todo el poder. Salvador Allende decía a los jóvenes del MIR, tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. Pero el poder está en muchos sitios y en las instituciones también. Hay quien dice que las instituciones no sirven para cambiar la vida de la gente. Quien diga eso no ha estado ni en Madrid ni en Valencia, ni ha visto en qué pueden convertir una televisión pública. Cómo pueden entrar en una televisión pública, convertirla en un ejemplo de la infamia y de la manipulación para vergüenza de todos los periodistas, arruinarla, después de arruinarla decir que esto es la prueba de que lo público no funciona, despedir a todo el mundo y entregarla en pedacitos a sus amigos. Hostias, que si se cambian las cosas desde las instituciones. Claro que se cambian, claro que se cambian. No basta con eso. No basta, ni muchísimo menos, pero dejemos de mirarnos el ombligo. ¿Os acordáis cuando nos reíamos de Intereconomía? ¡Ay, qué fachas son! Casi tanto como en Canal No de fachas son en Intereconomía. ¿Y pensáis que eso no cambia la manera de pensar de la gente? Pues claro. ¿Que Esperanza Aguirre repartiendo licencias del TDT entre el facherío party no está entrando en las cabezas de todo el mundo? ¿Que cuando enciendes la radio y lo único que puedes elegir es o la SER, o la COPE, o Onda Cero, si es que es, o Radio María, si es que es todo lo mismo, eso no cambia la vida de la gente? Pues claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Por qué pensáis que yo voy a las televisiones? O sea, ¿pensáis que el formato de debate de La Sexta Noche me entusiasma? ¿Debaten en La Sexta Noche como lo hacemos en La Tuerca o en Foro Apache? Claro que no. Pero es que es un espacio de socialización pública. Basta ya de esa Ghost Divine que dice, no, yo leo Althusser, yo no me rebajo a eso de ir a los medios grandes, privados. O sea, claro, tu reino no es de este mundo, ¿no? La gente normal está viendo la televisión, pero tú te dedicas a leer filosofía. Estupendo, de maravilla. ¿Y por qué me llevan? ¿Por qué me llevan a los medios? ¿Hay una conspiración? ¿Es el plan de Berlusconi? ¿El plan de Lara? Pues me llevan a los medios privados por la misma razón que no me llevan a los medios públicos. En los medios públicos fui una vez a Televisión Española a un debate y al día siguiente me pasaron los datos de audiencia. Aumentó en un 50% del día anterior al siguiente. No me volvieron a llamar nunca más. Nunca jamás. ¿Y por qué? Pues por lo que pasa con las televisiones públicas cuando están en manos del Partido Popular. ¿Y en las televisiones privadas por qué me llaman? Pues porque les doy audiencia. ¿Y por qué les doy audiencia? Pues porque lo ve la gente. Entonces, ¿el problema es Pablo Iglesias? No, es la gente. Y eso se podrá acabar. Podrá llegar un día en el que diga, no, perdemos un poco de audiencia, pero hay que cortarle la coleta y los pies al de la coleta. Pero mientras eso dure, eso es una manera de llegar a muchísima gente a la que no llegaríamos de otra manera. ¿Eso demuestra nuestra fortaleza? No. Demuestra nuestra maldita debilidad. Y eso lo que demuestra es que hay que ocupar todos los espacios de poder político, porque si no los ocupan ellos. Espacio que dejamos libre, espacio que ocupan ellos. Yo sé que no sirve estar en el Parlamento Europeo para cambiar la dinámica europea, pero, hostias, hay detalles que tienen su importancia. A mí me han dicho que todos los diputados europeos de nuestro país viajan en business y que dicen, además, no es que a veces sale más barato, pues aunque salga más barato, en la política hay una cosa que se llama el decoro. Y un representante de la ciudadanía tiene decoro, y decoro implica que viaja como el resto de los ciudadanos en turista y no se te caen los anillos, y no se te caen los anillos. Porque el problema es que si estás gobernado por gente que viaja en business, es absolutamente imposible que cambie nada. Me dicen que tengo que ir acabando, termino con una cosita muy breve. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hacemos esto ahora? Pues porque yo creo que ya toca demostrarles que les podemos cambiar el guión a los que dicen que no se puede. Ayer leí el recurso que hizo el Gobierno al Tribunal Constitucional contra el decreto antidesahucios del Gobierno de Andalucía. Los argumentos eran alucinantes. Decían que ese decreto podía afectar al sistema financiero español. Y uno de los argumentos era que en el memorándum que fijaba las condiciones del rescate a España se decía que toda decisión política tomada en este país que pudiera afectar al sistema financiero tenía que contar con el visto bueno, con el permiso de la Troika Europea, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la soberanía? Es el propio gobierno español el que dice, no, aquí no se pueden tomar decisiones sin pedir permiso al FMI. Esa es la manera de decir que no se puede, que esto es lo que hay. Pues yo creo que toca decirles que sí se puede. Y eso tiene que ver con la voluntad política y con la manera en la que funciona el miedo. Yo sé que vosotros y vosotras tenéis miedo. Miedo a que te echen del trabajo. Miedo a envejecer y a que no te puedan atender en un centro público. Miedo a que vuestros hijos no vayan a tener pensión y no vayan a tener futuro ni absolutamente nada. Miedo a hacer huelga. Miedo a vivir en la más absoluta precariedad. Miedo, miedo. Y cuando hay gente que dice, no, es que en las huelgas hay muchos esquiroles y mucha gente que tiene miedo. Yo he visto en huelgas, he estado con piquetes informativos en cocheras que a las 8 de la mañana, después de estar 6 horas en los piquetes, se tenían que ir a trabajar. ¿Y alguien les puede decir que eran esquiroles? No, porque sabían que les echaban al día siguiente, porque no había poder suficiente en su empresa, poder de organización sindical para decir, el miedo lo tienes que tener tú como se te ocurra amenazarme con el despido. Y o el miedo. Yo el miedo.